pierden hasta el paso cuando bailan chamamé, porque un piropo tiene a flor de labios cuando quiere convencer. Amanece el pangarelo, lleva pa' la estancia vieja.